Saludamos y damos la más cordial de la bienvenida a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para disfrutar del buen rock. Y en esta oportunidad, con un nuevo especial, vamos a disfrutar de un poderoso disco que, aunque fue lanzado al mercado en 1984, no ha perdido para nada su vigencia. Me refiero a Ride the Lightning, propiedad de uno de los grandes del thrash metal, Metallica. Como siempre, vamos a conocer algo de la historia de este disco y, por supuesto, vamos a disfrutar de todos sus temas. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, los invitamos a disfrutar de este nuevo especial. Solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Previo al disco que será el especial de hoy, Ride the Lightning, Metallica ya había lanzado al mercado, específicamente el 25 de julio de 1983, su primer trabajo de estudio, Kill 'Em All, a través del sello independiente Megaforce Records. Sin lugar a dudas, un álbum que ayudó a establecer el thrash metal, un subgénero del heavy metal definido por sus riffs enérgicos y percusiones intensas. Obviamente, con este nuevo material, la banda dio inicio a una gira promocional. Al culminar esta, los miembros del grupo iniciaron de inmediato los preparativos para su nuevo material, el que fue probado ante el público en diversos recitales. Sin embargo, James Hetfield no se sentía seguro siendo el vocalista y guitarrista a la vez, por ello le ofrecieron el puesto al vocalista John Butch, quien en ese momento era la voz de Armored Saint, pero este rechazó la oferta para seguir con su banda. Sin embargo, Hetfield gradualmente ganó confianza como vocalista principal, afianzándose, lo que permitió el inicio de las grabaciones del nuevo material el 20 de febrero de 1984 en los Sweet Silence Studios. El álbum fue producido por Flemming Rasmussen, quien es el fundador del Sweet Silence Studios. El baterista Lars Ulrich eligió a Rasmussen porque le gustó el trabajo que había realizado en el disco Difficult to Cure de 1981, propiedad de la banda Rainbow, y estaba ansioso por grabar en Europa. Rasmussen, que había oído hablar de Metallica, aceptó trabajar en el álbum a pesar de que los empleados de su estudio cuestionaron el talento de la banda. Bien, gente, hacemos como siempre el primer alto en este especial, en la historia del disco Ride the Lightning de Metallica, el especial de hoy en Paraíso Infernal, para disfrutar con lo más importante, la música, y vamos a escuchar el disco completo canción por canción. Por ello, vamos a partir con el tema 1, Fight Fire with Fire, y luego escuchamos el tema 2, quien da nombre al disco, Ride the Lightning. Thank you.

Rasmussen escuchó las cintas de Metallica antes de que llegaran los miembros y pensó que la banda tenía un gran potencial. La agrupación ensayó el material del álbum en la sala de práctica de Merciful Fate en Copenhague. Antes de entrar al estudio, Metallica recogió ideas en grabaciones de cintas de varias sesiones de improvisación. Hatfield y Ulrich, en tanto, revisaron las cintas y seleccionaron los riffs más fuertes para unirlos en canciones. Los instrumentos se grabaron por separado, con solo Hatfield tocando la guitarra rítmica. Rasmussen, con el apoyo del roadie de batería Flemming Larsen, enseñó los conceptos básicos de tiempo y duración del ritmo a Ulrich, quien tenía una tendencia a aumentar la velocidad y tenía poco conocimiento de teoría rítmica. La batería se grabó en un almacén vacío en la parte trasera del estudio que no estaba insonorizado y causaba reverberación. Aunque ya se había arreglado cuatro pistas, los miembros de la banda no estaban acostumbrados a crear canciones en el estudio, ya que no lo habían hecho para Kill 'Em All. For Whom the Bell Tolls, Trapper Under Ice y Escape fueron escritas principalmente en Copenhague y la banda dio toques finales a Fight Fire with Fire, Ride the Lightning, que acabamos de escuchar, Creeping Dead y The Call of Cthulhu, que ya se habían interpretado en vivo. El guitarrista principal, Kirk Hammer, tomó el nombre del álbum de un pasaje de la novela de The Stand de Stephen King. La portada, que muestra una silla eléctrica en medio de rayos, fue concebida antes de comenzar con las grabaciones. Al principio, Metallica tuvo dificultades para grabar porque les robaron el equipo 3 semanas antes de que la banda llegara a Copenhague. Bien, dejamos nuevamente por un momento la historia de este disco, Ride the Lightning, de Metallica, nuestro especial de hoy de Paraíso Infernal, para disfrutar de lo más importante, la música. Y vamos ahora a programar dos temazos que siguen, el tema 3 y el tema 4. Primero, For Whom the Bell Tolls, y luego, Fade to Black. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy, este nuevo especial de un disco destacado en Paraíso Infernal, y en este caso el álbum Ride the Lightning, segundo trabajo de la banda de thrash metal, una de las más importantes de este estilo, Metallica. Los miembros de la banda dormían en el estudio durante el día porque no podían pagar un hotel y grababan de noche porque el estudio estaba reservado por otros artistas durante el día. Debido a que el grupo estaba buscando un contrato con un sello importante, varios representantes de A&R de diferentes sellos visitaron el estudio. En un principio parecía que Metallica iba a formar con Bronze Records, pero el acuerdo se canceló ya que los ejecutivos de la empresa no apreciaban el trabajo realizado en Sweet Silent Studios y querían que la edición estadounidense fuera remezclada por el ingeniero Eddie Kramer, e incluso consideraron volver a grabar el álbum en otro estudio. Metallica se desanimó por el hecho de que no compartieran la visión artística de la banda y decidió buscar otro sello para el lanzamiento en Estados Unidos, aunque Bronze Records había anunciado al grupo como una de sus bandas. La agrupación tuvo que grabar rápidamente debido a los shows europeos programados 29 días después de ingresar al estudio. La grabación terminó el 14 de marzo y Mega France lanzó el álbum el 27 de julio. Aunque el presupuesto original del álbum eran $20,000, el gasto final superó los $30,000. Por ello, el sello europeo de la banda, Music for Nation, pagó los costos del estudio porque el dueño de Mega Force, John Sazula, no podía pagarlos. La banda no estaba contenta con la falta de promoción de Mega Force y decidió separarse de Sazula. El ejecutivo de A&R de la discográfica Elektra Records, Michael Alago, notó a Metallica en el concierto de The Stone en San Francisco e invitó al presidente de Elektra y al jefe de promoción a ver el espectáculo de agosto en Nueva York. La actuación en el Roseland Ballroom con Anthrax era para abrir a la banda Raven. La presentación de Metallica agradó al personal de Elektra y la banda se le ofreció finalmente un concierto a la mañana siguiente. Ya, gente, seguimos disfrutando de las canciones de este tremendo disco en la forma que están en el original. Por ello corresponde ahora programar los temas Trapping Under Ice y Escape. Hemos llegado ya al final del programa de hoy, este nuevo especial de Paraíso Infernal, esta vez y como siempre con un disco destacado, en este caso con una obra muy valiosa para el thrash metal, Ride the Lightning, propiedad de Metallica, un programa con menos temas, porque el disco es así, pero la duración hace que esté dentro de lo que normalmente desarrollamos. Vamos entonces con lo último en la historia de este trabajo y también con los dos últimos temas que cierran el disco original de Metallica. El 12 de septiembre Metallica firmó con Elektra, que reeditó el álbum el 19 de noviembre. Cliff Burstein y Peter Mensch de Q Prime fueron designados simultáneamente como los nuevos representantes de la banda. Ride the Lightning es el último álbum de Metallica que cuenta con contribuciones de coescritura del ex guitarrista Dave Mustaine, quien recibió crédito en la canción principal y en The Call of Cthulhu. El álbum representó también la primera vez que Hammett recibió créditos de la escritura. Los críticos musicales opinan que Ride the Lightning exhibe una mayor madurez musical, con canciones sonoramente más amplias que Kill 'Em All, su primer trabajo de estudio, que se destacó por su sonido unidimensional. Este desarrollo se debe en parte al conocimiento de teoría musical que tenía el bajista Cliff Burton. Este le mostró a Hetfield cómo aumentar las notas centrales con contramelodías complementarias y cómo funciona la armonía básica de la guitarra, lo que se reflejó en las composiciones de las canciones. Hetfield desarrolló letras más socialmente conscientes, así como referencias ominosas y semifilosóficas. Ulrich explicó que Metallica optó por no depender estrictamente de tempos rápidos como en el álbum anterior, sino explorar otros enfoques musicales que sonaran poderosos y pesados. Ride the Lightning recibió una respuesta muy positiva de los críticos musicales y la banda inició una gira de promoción del nuevo material denominado Bang That Hit That Does Bang, que inició a fines de 1984 en su gira norteamericana en la primera mitad del año 1985. Ride the Lightning alcanzó el puesto número 100 en el Billboard 200, prácticamente sin exposición en la radio. Aunque inicialmente se imprimieron 75.000 copias para el mercado estadounidense, el álbum vendió 500.000 en noviembre de 1987. Fue certificado 6 veces platino por la Recording Industry Association of America, la RIA, en 2012, por vender 6 millones de copias en los Estados Unidos. Muchas publicaciones de rock han clasificado Ride the Lightning en sus listas de mejores álbumes, diciendo que tuvo un impacto duradero en el género. Sin lugar a dudas, un tremendo disco, y por eso es parte de los especiales de Paraíso Infernal. Y nosotros comenzamos ya a despedirnos del programa de hoy, este especial de Ride the Lightning, propiedad de Metallica, con los dos últimos temas de este trabajo. Primero vamos a escuchar Creeping Death, un verdadero clásico de Metallica, y luego un tema instrumental que cierra precisamente esta obra, The Call of Cthulhu, con la que nos despedimos. Y como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. We'll be right back.